Mickey. ¡Hola, amigos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Felices Pascuas! En esta ocasión hemos preparado para ustedes los cánticos y villancicos navideños más hermosos para que todos ustedes puedan cantar con nosotros. ¿Están felices por las fiestas navideñas? ¡Sí! Bueno, Mini, niños, cantemos todos ahora. ¡Uno, dos, tres! ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Yeah.

por eso no tengo miedo a que nadie me detenga. Hasta mañana temprano, temprano, no me tengo que acostar, dar, pues esta noche me ha dado por bailar y por cantar. Canta, ríe, bebé, que hoy es noche buena y en estos momentos no hay que tener pena. Dale a la zambomba, dale al violín, dale a la cabeza y canta feliz. El chico de mi portera, era, hoy han traído en camilla, milla, por pedir el aguinaldo. Al tendero de la esquina, al tendero de la esquina, mina, le han tenido la atención, oh, de tirarle a la cabeza un pedazo de turrón. Canta, ríe, bebé, que hoy es noche buena y en estos momentos no hay que tener pena. Dale a la zambomba, dale a la sartén y dale al tendero un tiro en la sien. Bebé, que hoy es noche buena y en estos momentos no hay que tener pena. Dale a la zambomba, dale a la sartén y dale al tendero un tiro en la sien. I wanna wish you a Merry Christmas.

nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Noche de paz, noche de paz, noche de amor. Florecita del campo, clavel del aire, si ninguno te aloja, ¿dónde nace? ¿Dónde naces, florcita, que estás creciendo? Palomita asustada, brillo sin suelo. A la huella, los peregrinos, préstenme una tapera para mi niño. A la huella, soles y luna, los ojitos de almendra, piel de aceituna. Ay, burrico del campo, ay, buey barcino, mi niño está viniendo, háganle sitio. Un ranchito de quincha solo le ampara, dos alientos amigos, la luna clara. A la huella, José y María, escondido nadie sabía, con un Dios escondido nadie sabía. La Virgen se está peinando, son de oro, los peines de plata fina. Radio Acupe, con música fácil de escuchar.